llegado bien a verga otra vez. Esta noche el derroche desde el antro me he venido manejando el coche y conduciendo, no lo entiendo, creo que esto es increíble. Aún me sobra combustible, soy un guanaco incorregible. Pero ¿y qué bebemos? ¿Por qué lo hacemos? Nos convencemos. La música sonando fuerte y directo, los cuatro aquí rondando este gran campamento y las tropas todas listas bien armadas. Y yo bien a verga, no me importa, soy de percosada. Ay, poli, poli, poli con suerte. Ten mucho cuidado, detrás de ti está la muerte. Y con la 9, el poeta se conmueve, pero no le duele aunque lo rueguen. Él siempre quiere hacer sufrir a los del uniforme, él quiere hacer morir. Y no se detiene en su lucha, así que escucha, que la gente es mucha, que está cansada de tus pendejadas que son bien cagadas. Y que las cosas que hacemos nosotros a todos les temas y nada les hagas. Vamos a hacerme la bulta, me vale verga, mi boca te insulta. Toda la gente aquí está consciente que la placa te faculta para detenerme, la vida joderme. Recién me quebré un par de chotas para entretenerme, los pito de verde y por consulta a ver si resulta. Tomo mi revólver y les disparo, les prendo fuego como el puro que hago. Y no los entierro porque sale caro, en estos culeros cerotes hijos de puta al suave me cago. La música sonando fuerte y directo, los cuatro aquí rondando este gran campamento. La música sonando fuerte y directo, los cuatro aquí rondando este gran campamento. La música sonando fuerte y directo, los cuatro aquí rondando este gran campamento. Ay, poli, poli, la historia se repite día a día. Cinco policías a un chavo perseguían, la manía de verguear lo conseguía. Recuerdo que yo estaba en la ducha, era un de vergue con la salvatrucha. La 18 mao mao, no sabía ni salía el chamaco pao, pao. De su guarida entraron a mi casa, decían que ahí estaba gritándome amenazas, que yo era el delincuente. Yo les dije, ¿qué les pasa? Si es cierto, yo tengo antecedentes, lo sé perfectamente, pero no es suficiente para que me detenga. Oiga, señora gente, con esa mierda no me venga. La verga, mire mi documento de identidad. Y si hay necesidad de probar mi calidad de persona influyente, amistad del presidente, tengo cheros en el frente, militante consistente. Si viene de repente queriéndome llevar, y advierto nuevamente, su cargo no va a durar. Y sin dudar, el pendejo a mí me dijo, detenido va a quedar. La música sonando fuerte y directo, los cuatro aquí rondando este gran campamento. La música sonando fuerte y directo, los cuatro aquí rondando este gran campamento. La música sonando fuerte y directo, los cuatro aquí rondando este gran campamento. Ay, poli, poli. Situaciones apremiante, muchas veces es cortante. Policías te rodean, nunca te dejan en paz. Siempre pidiendo justicia, siempre vos te quedarás. Recuérdalo bien, como un billete de a 100 que no pasa porque es falso. Así son policías, el sistema es un zarpazo, el que te clavan en el culo, ni claro ni oscuro. Claro que es el duro, que ese poli que me zampo aquí en el bote. Yo sé que es por envidia, por dinero y por mis coches. ¿Y qué le voy a hacer si la mujer que le gusta a mí me viene a complacer? Darme besos y comer. Pero yo voy a salir, tu tiempo para vivir acabándose está. Y esa patrulla de mierda donde vos andas, muy pronto vas a ver, algo malo va a pasar. Ay, poli, poli, pescosada. Ay, poli, poli, la música sonando para ti, polis. La música sonando.